van celebrando un ritual ignorado. Mis propias luces ya no están espejismo. Un remolino mezcla tus besos y la ausencia. Up a ground.